andaba por el mundo buscando una razón. Una razón para vivir, una razón para morir. Una razón para seguir latiendo al ritmo que marcaba el viento. Una razón para vivir la vía de día y de noche y de día. Y latir sin parar buscando la verdad al ritmo de un guaguancó. Corazón de cristal, corazón de madera, corazón de verdad, corazón que bombea, corazón de la trampa, corazón de la guerra, corazón de la paz, corazón de mi tierra, corazón que no ríe, corazón que no siente, corazón que no late, corazón que se muere, corazón transparente. Mandamientos y solo uno la vida. 40 son los ladrones, 0 las reglas para el amor. 4 son los colores, 1000 es las flores y solo uno un cuore. Corazón pequeño y fuerte, seguía viajando y conociendo el mundo. Y encontró otro corazón que, como él, buscaba un sitio para vivir, para morir, para seguir latiendo al compás de ese ritmo creado por el viento. Y con todo lo que vio y escuchó por ahí, escribió una canción, la canción del corazón que late. Mundo. que puc cantar. Jo tenc una enamorada i a sa banda de migjorn. Sempre que la vaig a veure i em pregunta quan hi torn. Jo li dic que serà pronta si no m'ho anem del món.